chicharrón de corazón. Se me vuelve chicharrón, chicharrón de corazón. Cuando bailo con mi amor, chicharrón de corazón. Se me vuelve chicharrón, chicharrón de corazón. Cuando bailo con mi amor, qué tristeza, qué aflicción. Cuando bailo el chicuchí, se me aspira el corazón. Chicharrón de corazón, chicharrón de corazón. Cuando bailo con mi amor, chicharrón de corazón, chicharrón de corazón, chicharrón de corazón. Cuando bailo con mi amor. Chicharrón de corazón, cuando bailo con mi amor, chicharrón de corazón, chicharrón de corazón, chicharrón de corazón, cuando bailo con mi amor.